Todo lo que dicen películas pornográficas lo harán tus hijas con sus bocas con casi culos, sean negra o blanca, se mandará guardar más de una hija dentro de la conca, el culo y la boca. Bien a lo putarraca profesional, esto pasará. Por más que te opongas, la que te queda es amputarle el clítoris mientras es chica. Es la única solución. No tienes más opciones para cambiar su futuro. Tú decides qué clase de hija quieres tener. Amputarle el clítoris. La salvarás del pecado de la carne. Amén. Aleluya. Ha ha ha ha ha!